bendiga en esta noche. Estamos contentos porque estamos en la casa de Dios, donde hemos venido a glorificar y exaltar su poderoso nombre. Si son tan amables, pueden abrir la Biblia en Génesis capítulo 20. Gloria a Dios. Génesis capítulo 20. Padre, Señor, en este momento vengo ante tu presencia, Dios mío, glorificando, exaltando el poderoso nombre tuyo, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú me has escogido, Señor, como el cordero, Padre, en esta noche para predicar tu santa palabra. Dios mío, te pido que no me quites, sino que me uses. Padre celestial, que toda palabra que salga de mis labios sea palabra ungida por el Espíritu Santo. Padre, que esta palabra penetre, Dios mío, diseñe, Padre, los pensamientos, Dios mío. Espíritu Santo, pase el carbón encendido por mis labios. Dios mío, toma control de este culto, Padre, de este servicio, Dios mío. Señor, yo no sé nada, y lo único que sabe eres tú. Padre, necesito de ti en este momento, Padre, que me uses, Dios mío, para traer esta palabra, para traer este mensaje. Señor, gracias te damos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. De allí partió Abraham a la tierra de Negueb y acampó entre Cades y Chur y habitó como forastero en Oral. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí, hombre muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada. Gloria a Dios. Se puede sentar, pero no se siente encima de la alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma alaba a Jehová. En esta noche estaremos disertando bajo el tema, lo que no tenía que hacer, has hecho. Lo que no tenía que hacer, has hecho. Alábalo si es que puede. Gloria a Dios. Mucha gente hablan y dicen que Dios hizo al diablo. Pero yo no digo eso. Yo digo lo que dice las Escrituras en Ezequiel capítulo 28. Que dice que Dios creó un querubín y lo vistió de las mejores piedras preciosas, como topacio, jaspe, crisolito, berilo, onicé de zafiro, carbunco, esmeraldas y oro, y lo puso en el monte santo de Dios. Y allí estuvo en medio de las piedras de fuego, se paseaba, y dice la Biblia que era perfecto en todos sus caminos. Hasta que un día hizo lo que no tenía que hacer. Se enalteció y quiso usurpar el trono, y fue arrojado como una bolsa del reino de los cielos, porque hizo lo que no tenía que hacer. Gloria a Dios. Y hoy en día hay muchos llamados cristianos que también están haciendo lo que no tienen que hacer. Gloria a Dios, aleluya. Y por eso a veces están pasando por momentos difíciles, por momentos de turbulencia, porque sabemos que Dios permite las pruebas, pero a veces hay gente que se busca los problemas. Gloria a Dios. Dice la Biblia que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice la Biblia que Dios, después de haber creado los cielos y la tierra, Dios hizo el hombre. La Biblia dice que Dios puso al hombre allí, en aquel lugar llamado el huerto del Edén, un paraíso. Allí había de todo. Allí vio cuántos árboles habían y Dios le dijo al hombre, de todo árbol que hay aquí, tú puedes comer, excepto de este árbol que está aquí, que se llama el árbol de la vida. ¿Pero qué hizo el hombre? Lo que no tenía que hacer. Comió del árbol de la vida. Y por eso vemos que la gente, muchos de ellos, a veces se buscan los problemas con Dios porque hacen lo que no tienen que hacer, y lo que tienen que hacer no lo hacen. Alábalo si es que puede. Esto es un velorio aquí. Aleluya. Mi alma alaba a Jehová. Dice la Biblia, aleluya, que Abraham partió de aquel lugar y acampó como forastero en Gerar. La Biblia dice que Abraham llevaba a Sara, su mujer, y llegaron a aquel lugar Gerar, que allí el rey, este hombre Abimelec. La Biblia dice en el capítulo 19, si mi mente era infiel, que Abraham había hecho un pacto de amistad con este hombre Abimelec. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia que Abraham, cuando llegó a aquella tierra de Gerar, donde estaban los amalecitas, alábalo si es que puede, santo, oh gloria a Dios, dice la Biblia que Abraham le dijo a esta mujer, Sara, que dijera que Sara era su hermana. Bendito sea el nombre de Dios. Y era que Abraham tenía miedo, porque Abraham decía y sabía que en aquellos lugares, en aquellos alrededores, aquella gente era gente pagana, que aquella gente no tenía el temor de Dios. Y Abraham le dijo a Sara, a donde quiera que tú vayas, tú dile que tú eres mi hermana. Porque Abraham temía, Abraham sabía que aquella gente eran unos impíos. Y este hombre, Abimelec, si ustedes leían bien la historia, este hombre era un maleante, aunque había hecho un pacto, aleluya, con Abraham. Porque este hombre llegó a ser rey, al rey de los amalecitas, matando a todos sus hermanos. Bendito sea Dios. Y dice la Biblia que cuando Abraham llegó a aquel lugar, gloria a Dios, inmediatamente este hombre Amalec, gloria a Dios, Abimelec, perdón, mandó a buscar por Sara. Pero la Biblia dice, relata las escrituras, que mientras Abimelec dormía, vino, aleluya, en un sueño de noche, y Dios le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada. Bendito sea el nombre de Dios. Y alma alaba al que vive. Santo, el Dios de los ejércitos, vino en sueño a este hombre, Sátara, Bazuca, Lama, Soa. Ay, papá, mi alma, alaba a Jehová. Y Dios le trajo a este hombre en sueño diciéndole que esa mujer era casada. Y Abimelec le dijo a Dios, no sabía que ella era casada, Señor, ¿matarás al inocente? Y Dios le dijo, no. Este hombre, Abraham, me dijo que era su hermana. Gloria a Dios. Y con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos, he hecho esto. Y le dijo Dios, gloria a Dios, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y oraré por ti y vivirá. Podemos ver, gloria a Dios, aleluya. Ay, sátara, bazuca, lama, saja, manta. Ay, fuego de Dios, aleluya. Oh, poder de Dios, aleluya. Y le dijo Dios, y si no le volviere, sabe que de cierto morirá y todo lo tuyo. Y la Biblia dice que Amalec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y le dijo a todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres de gran manera. Y después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos ha hecho? ¿En qué pequeño contra ti? ¿Has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado. Lo que no debiste hacer, has hecho. Aleluya. Comenzamos el mensaje. Lo que no debiste hacer, has hecho. Vemos caliente, gloria a Dios, aleluya, que están pasando por momentos de prueba, por momentos de tribulaciones, gloria a Dios, cosas, aleluya, por la paga del pecado, gente que no ha hecho lo que no tenían que hacer y ahora están pagando las consecuencias del pecado. La Biblia dice en Josué, capítulo 6, versículo 18, pero vosotros guardaos del anatema, ni tocáis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel. Pero los hijos de Israel cometieron prevaricación. Dice la Biblia, gloria a Dios, que vino esas palabras, que vino palabras, anda, su camaja, vino palabra de Dios a Josué. Y Josué le dijo al pueblo que no tocaron nada de la anatema. Pero sucede que había un hombre llamado Acán. Ay, papá, mi alma alaba a Jehová. Y la Biblia dice, gloria a Dios, que Acán tomó un ingrato de oro y vino la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque acá hizo lo que no tenía que hacer. Y eso está pasando a mucha gente de Dios que están pasando, aleluya, por pruebas, por fuego, aleluya, por cosas que están pasando porque hicieron lo que no tenían que hacer. Gloria a Dios, aleluya. Están pasando, gloria a Dios, por el Guayacán. Están pasando, santo, por el estiércol, porque hicieron lo que no tenían que hacer. Oh, mi alma, alaba a Jehová. Dice la Biblia también, en 1 Samuel capítulo 3, que Samuel le dijo a Saúl, ve y pasión a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apagues de nada allí. El mensaje que le trajo Samuel a este hombre Saúl fue que fuera y destruyera a los amalecitas. Los amalecitas, donde el Éxodo, fueron los primeros enemigos del pueblo de Israel. Gloria a Dios, aleluya. Y este pueblo, ay, suta, alma, sanda, alaba, saja. Ay, papá, mi alma, alaba, Jehová. Y dice la Biblia, gloria a Dios, que Dios, aleluya, usó a Samuel. Y Samuel le dijo a Saúl, vete y destruye a Jermundo y a todo el mundo allí en ese campamento de los amalecitas. Y dice la Biblia, él se fue, gloria a Dios, se fue a guerrear en contra de los amalecitas, pero la Biblia relata que él perdonó al rey Agag de Amalec, sentó, cogió los animales más gorditos, y dice la Biblia, fue rechazado, hizo lo que no tenía que hacer. Alábalo si es que puede. Aleluya. Oh, gloria a Dios. La Biblia dice que el desobediente no entra al reino de los cielos. El desobediente siempre está en problema. Aleluya. Porque siempre está haciendo lo que no tiene que hacer. Y Dios quiere y busca hombres y mujeres que sean obedientes. Hombres, aleluya, que se levanten, gloria a Dios, y peleen la batalla. Hombres que no le digan a Dios. Hombres que hagan lo que Dios quiere que hagan. Gloria a Dios. Sí. Por eso es que hay mucha gente que están en problemas con Dios, porque están haciendo lo que no tienen que hacer. Aleluya. Y lo que tienen que hacer, dejan de hacerlo. Gloria a Dios, aleluya. Y después se los ve, gloria a Dios, aleluya, llorando, quejándose, gloria a Dios, aleluya. Pero mira, cabezón, cabezona, lo que pasó es que tú dejaste de hacer lo que tenías que hacer, gloria a Dios, aleluya, y te pusiste a hacer lo que no tenías que hacer, y por eso es que estás pagando las consecuencias hoy en día. Tú eres poderoso. La Biblia dice en Hechos capítulo 5 que había un matrimonio de hombres, Ananías y Zafira. Oh, mi alma alaba a Jehová. Esta gente vendió una heredad. Gloria a Dios. Y en aquel entonces, allí todo era de todo el mundo. Allí no era que yo vendía una casa y me empaquetara el dinero. Y cuando esta gente vendió el dinero, tenían que traer el dinero a los apóstoles. Tenían que entregarle el dinero a Pedro. Pero resulta, gloria a Dios, que Zafira cogió una parte. Gloria a Dios. Y le vino a Dios, Pedro, lo que pasó fue esto, mira, por esto la vendí. Y con eso guió la mitad del dinero en el bolsillo. Le mintió al Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, mira, por mentiroso muerto es. ¡Pah! Y cayó muerto Zafira. Por mentiroso. Y eso, y yo creo que eso es lo que Dios va a tener que comenzar. Dios va a tener que comenzar a matar gente. Gente por mentiroso. Gente que dicen una cosa hoy y mañana dicen otra. Gente que sacan el golpe y dicen, yo voy a la iglesia porque tengo esto de embuste. Están bien. Se quedaron en la casa porque quieren ver a Pedro el Escamocho. Se quedaron en la casa porque quieren ver a televisor. Mira, déjate de mentira. Mucha gente dice, yo no mato a nadie porque están en la iglesia. Aleluya, déjame decirte que Dios te está echando y con el Espíritu Santo no se puede jugar. Ay, sátara, bazuca, lama. Ay, fiero de Dios. Gente que están haciendo lo que no tienen que hacer, gloria a Dios, aleluya. Por eso es que están pasando, gloria a Dios, la situación, aleluya, que están pasando. Porque están haciendo lo que no tenían que hacer, aleluya. Es tiempo de que tú le levantes. Es tiempo que tú comiences a hacer lo que tú tienes que hacer. Es tiempo, aleluya, que te levantes en la brecha. Es tiempo que tú le des caso a la voz de Dios. Es tiempo que tú sigues hacia adelante obedeciendo el mandato de Dios. Tú eres poderoso. Y dice la Biblia que al rato llegó Zafira y le dijo, Pedrito, vendí la casa por esto. Seguí yo también Zafira 1%. Ah, entonces, ¡pah! Muerta Zafira por mentirle al Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo no se juega. Hay gente que tiene al Espíritu Santo de juego. Hay gente que se cree que el Espíritu Santo, aleluya, es un yo-yo. Hay gente que se cree que el Espíritu Santo es un maniquí. Hay gente que se cree azúcar, alma, soja. Hay gente que se cree que el Espíritu Santo es un niño. Pero el Espíritu Santo es fuego. El Espíritu Santo es consumidor. El Espíritu Santo está aquí. Oh, fuego de Dios. Oh, yo siento la presencia de Dios, se mueve el jugo de Galilea en esta noche. Oh, fuego de Dios, papá. Oh, mi alma, alaba a Jehová, papá. Oh, tú eres merecedor de alabanza. Tú eres merecedor de alabanza. Gloria a Dios. Sí, hermano. Hay gente que está jugando con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, pero ten mucho cuidado, gloria a Dios, si tú eres uno de esos que está jugando con el Espíritu Santo, gloria a Dios, porque un día de esto, gloria a Dios, a la lucha, el Espíritu Santo te va a meter un cocotazo, el Espíritu Santo un día de esto te va a comer y no sabe lo que va a pasar contigo. No juegues con el Espíritu Santo, no juegues con el Espíritu Santo, no juegues con el Espíritu Santo. Oh, mi alma, alaba a Jehová. Oh, gloria a Dios. El pastor acaba de decir que hay un sueño, gloria a Dios, la cabeza volando. Ay, santo. Esos son gente que están jugando con el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Esos son gente, aleluya, que quieren jugar con Dios, aleluya. Pero con Dios no se juega. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y ya tú tienes que parar ese jueguito. Ya tú tienes que parar ese regajo que tú tienes con el Señor. Tú tienes que meterte, gloria a Dios, aleluya. O estás aquí, o estás afuera. Tú no puedes estar en desagua, aleluya. Porque el que está en desagua, agua, suelta la alma, soja, tiene que estar aquí, tiene que estar en el fuego, tiene que estar en el fuego, en el fuego, en el fuego, en el fuego, en el fuego. Oh, mi alma alaba a Jehová. Tú eres poderoso. Sí, hermano, no podemos andar en dos caminos, no podemos amar, aleluya, no podemos tener a dos amos. porque vamos a aborrecer a uno. Gloria a Dios, aleluya. O te decides de montarte a la barca de Cristo, o te decides montarte a la guardita del diablo. Gloria a Dios, aleluya. Pero déjame decirte, gloria a Dios, que si estás aquí, santo, gloria a Dios, sigue mirando hacia adelante, sigue mirando al blanco de la soberana vocación. No le hagas caso al diablo, si el diablo trata de jalarte, tu vida, apártate de mí, Satanás, porque conmigo está el Rey de Reyes, conmigo está el Señor de Señores, conmigo está Azúcar, Amazón, Barabasoa. Ay, papá, mi alma alaba a Jehová. Oh, gloria a Dios. Conmigo está el león de la tribu de Judá, que nunca perdí una batalla. Aleluya. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Eso tú tienes que decir al diablo. Conmigo está el campeón. Conmigo está el santo. Conmigo está el fuego consumidor. Y se llama Jehová. Oh, mi alma alaba a Jehová. Oh, mi alma alaba a Jehová. Oh, santo. Oh, santo. Oh, santo. En una ocasión, Dios le dijo al profeta Ezequiel, tú eres una atalaya, y lo que yo ponga en tu boca, tú vas a oír. Ay, su camaja. Tú eres atalaya, sal por el campo. Ay, sanda aquí la soja, para que no caiga la sangre sobre ti. Sal para afuera, sal al campo, sal al campo. Lleva el mensaje, lleva ese mensaje. Llévalo, llévalo, llévalo. ¡Fuego de Dios! Oh, gloria a Dios, aleluya. Mi alma alaba al que vive. Oh, tú eres poderoso. Tú eres poderoso. Dice la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5-9. Esto es sobre el profeta de fuego, Elías. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí un hombre le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces miró, y aquí, a su cabecera una torta cocida, sobre la zarpa, y una vacía de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días, noche, hasta el monte de Oreb de Dios, y allí se metió en una cueva. Pasó la noche y vino palabra de Dios de Jehová y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Vemos como Dios lo reprendió. Le dijo, ¿qué haces aquí? Aleluya, un hombre de fuego. Un hombre que mató a 400 profetas. Un hombre, aleluya, que le cogió miedo al diablo. Un hombre que le cogió miedo a la adversidad en un momento de la pujera. Pero Dios te dice, gloria a Dios, aleluya, que te levantes y te pongas al frente del monte de él. No le coja miedo al diablo, reprende al diablo y a los demonios. El que está contigo más fuerte que ellos. Ay, papá, mira, levántate, levántate, aleluya, levántate, declárale la guerra al diablo. Dile al diablo, ay, sanda aquí una soja, dile al diablo, yo levanto al frente, aunque se levante, que se levante, conmigo tú no puedes, porque conmigo está el poderoso, conmigo está el santo de Israel. Mire, Dios no tuvo que reprender y le dijo, sal para afuera, ponte en el monte delante de Jehová, sal para afuera, salte de esa cueva, aleluya, no le cojas miedo a la adversidad, aleluya, sal para afuera. Ay, no seas cobarde, no seas cobarde, de los cobardes no se ha escrito nada, aleluya. Oh, se hace fuerte el reino de los cielos, pero los valientes son los que lo arrebatan. Oh, gloria a Dios, a la lucha. Yo últimamente tengo un lema. A mí la gente me habla y me dicen, ¿cómo usted está, hermano Monte? El otro día estaba hablando con un varón y le dije, varón, yo estoy en guerra. Y él me abrazó y me dijo, eso es, varón, usted está en guerra. Ok, nosotros tenemos que estar en guerra. Porque, aleluya, si nos metemos en la cueva a morir, si nos metemos debajo de la nube a morir, mire, Satanás nos va a coger, nos va a masticar y nos va a escupir. tenemos que estar peleando en todo tiempo con el enemigo, porque el enemigo no coge vacaciones, el enemigo no se va para Puerto Rico, el enemigo no se va para Santo Domingo, el enemigo siempre te está jodiendo, aleluya, y si tú le dejas la puerta abierta, el enemigo se va a meter y te va a cantear a ti y a tu familia. Ay, Señor, tiene que estar en guerra, en guerra, en guerra, en guerra, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea. Sí, llegó el momento que el profeta se metió en la cueva. El profeta del fuego, ¿sabes? Esto no es cualquier cosa que estamos hablando aquí. Elías era un hombre que Dios no estaba terriblemente. Un hombre que paraba la lluvia y encendía fuego cuando había la boca. Ah, llegó el momento que Elías se metió debajo del enebro. Llegó el momento que Elías se metió aquí en la cueva. Aleluya, deseó hasta morirse. Dios le dio, aleluya. Pero Dios le dijo que se saliera de aquella cueva. Yo le digo, aleluya, que afrontar el problema. Hay gente que no quiere enfrentar el problema. Hay gente que cuando le llega el problema, lo primero que hace es que van y sacan un pasaje y se van para Nueva York y se van para Puerto Rico huyendo del problema. No, el problema tú tienes que confrontarlo. Tú tienes que confrontar ese problema, aleluya. No dejes que el diablo se ríe de ti. No dejes que el diablo diga, esto es un cristiano guachihuachi, esto es un cristiano apagado. No, tú dile, conmigo está el poderoso gigante, conmigo está el Espíritu Santo, conmigo está el león de la tribu de Judá, conmigo está el Santo de Israel. Sí, hermanos, somos cristianos, somos sacerdotes, aleluya. Nosotros tenemos el poder, tenemos el poder. Lo que pasa es que no lo necesitamos. Tú tienes la vara, gloria a Dios, aleluya. Que haya cantado ese charlatán, gloria a Dios, aleluya. Tú tienes las herramientas, gloria a Dios. Dios te ha dado las herramientas a ti. Lo que pasa es que tú no las usas. Lo que pasa es que tú tienes la espada en la vaina. Lo que pasa es que tú no estás contragestando. Lo que pasa es que tú no estás atacando. Él te está catando, pero tú te estás con las manos trancadas. Tú te estás metiendo en la cueva. Mira, salta afuera. Enfrenta al diablo. Dile, diablo, conmigo tú no puedes. Ahí estamos en guerra, hermano. Hay que enfrentar al enemigo con guerra, padre. Oh, mi alma, alaba a Jehová. Dice la Biblia en 2 de Samuel, aleluya, capítulo 11. Aquí habla que aconteció que salían todos los reyes a la guerra y envió David a Joab y a sus siervos y a todo el pueblo de Israel a la guerra. Pero David se quedó en Jerusalén y se subió un día, al caer la tarde, se levantó David a su lecho y se paseaba por el telado de la casa real. Y vio una mujer hermosa bañándose y preguntó quién era, y le dijeron que era mujer de un heteo, y envió por ella y la tomó, y la mujer quedó en estado. Y como si esto fuera poco, David maquinó la muerte de un heteo. ¿Por qué David cayó? Porque David hizo lo que no tenía que hacer. David tenía que estar en la queja. David tenía que estar, aleluya, pero con el diablo, aleluya. Pero David, aleluya, se metió en la cama, se metió debajo del enebro. Y David, aleluya, no quiso ir a la queja. ¿Y qué fue lo que le pasó a David? Déjame decirte que después de esto, David no fue el mismo David, aleluya. Yo sé que David se arrepintió y David se humilló, pero leí también la Biblia que David no fue el mismo David de antes. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque vino muy celoso de la casa de Ana. Aleluya. Y comenzó con el hijo de Amnón, que cogió al hermano y la violó. Y después Salón estaba cogiendo a David por todo Jerusalén. Gloria a Dios, aleluya. Esas son las consecuencias del pecado. Muchas veces estamos en la iglesia y estamos pasando por muchas cosas. Gloria a Dios. Hermano, déjame decirte, analiza, aleluya. Esas son las consecuencias del pecado. El pecado trae consecuencias. Gloria a Dios, aleluya. Lo que tú hiciste 5 años atrás, también hemos estado a Cristo como único salvador, pero hay consecuencias en el pecado. A veces, hermano, aleluya, estamos pasando por un momento y hay que avanzar, aleluya, el pecado, aleluya. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Gloria a Dios, aleluya. Y tú tienes que pagar, aleluya, por eso. Gloria a Dios, aleluya. Son las consecuencias del pecado. Gloria a Dios. Ahora vamos para el tópico número 2. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Ya hablamos sobre el tópico, lo que no debo hacer, has hecho. Ahora vamos a darle el tópico para terminar, lo que tengo que hacer. Lo primero que tú tienes que hacer es arrepentirte. Tú tienes que cambiar. Tú tienes que volver. Porque la Biblia dice en Lucas, capítulo 3, 13, versículo 3, os digo no entren, si no os arrepentéis, todos pereceréis. Tú tienes que arrepentirte. ¿Ok? Es como único, tú vas a entrar en el reino de los cielos. Si estás en dos aguas, no te gusta que no va. Aquí te va a quedar con el anticristo. Pero tienes que arrepentirte. Tú tienes que cambiar la manera que eres. Tienes que volver del camino de la maldad al camino de la verdad, que es Jesucristo. Número dos, tienes que limpiarte. ¿Cómo que limpiarme si yo me baño todos los días? No, tienes que limpiarte espiritualmente. En el Antiguo Testamento, el sacerdote, cuando entraba allí, en aquel lugar, si estaba sucio, allí quedaba muerto. Y tú eres templo del Espíritu Santo. Tú tienes que mantener ese templo limpio. ¿Ok? Tú tienes que pasar ese templo por el fuego para que te purifique. Como el oro. El oro lo pasa por el fuego. Para sacar todo el escorio y toda la basura. Y tú tienes que hacer lo mismo también. Gloria a Dios, aleluya. Dice el Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién está en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni durado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. El limpio de corazón. Déjame decirte, si tú tienes cucaracha, si tienes ratones, si tienes tela de araña, no te vistas que no va. No te vistas que no va. Si tienes ese vestido sucio, aleluya, límpialo. Hermano, este es el mensaje, esto no es piedra de lo que estoy hablando aquí, esta es palabra de Dios. Sí, porque no quiero que me vine con el jabo de ojo, porque esta es palabra de Dios aquí. Esto es lo que dice la Biblia, gloria a Dios, aleluya. Y yo voy a decir lo que dice la Biblia, como Dios le dijo a Ezequiel, aleluya, santo. Nosotros somos verdaderos atalayas y tenemos que decir la verdad para que la sangre no caiga sobre nosotros después. Gloria a Dios, aleluya. Dios es poderoso. Dice el número 3, santifícate. Santificar quiere decir apartarte. Tienes que apartarte del mal. Tienes que consagrarte. Tienes que dedicarte. Tienes que purificarte. Tienes que separarte. La Biblia dice, santificado, pues y sé santo, porque yo soy santo. Porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. El ser santo, tú también puedes ser santo. Porque yo estoy seguro que si no puedes ser santo, eso no lo hubiesen puesto en la Biblia. Gloria a Dios, aleluya. Y número 4, perseverar. La palabra perseverar quiere decir persistir. La Biblia dice que los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Esto no es salvo, siempre salvo. Esto no es que perseveren en el invierno y cuando llega el verano, como hay muchos que tienen de costumbre, se van para el desfile puertorriqueño, o si no se van para el lago de Marapán a mover el esqueleto. Gloria a Dios, aleluya. Y después tú lo ves por ahí en octubre, que parecen, aleluya, que parecen a Jambo, aparecen por ahí, gloria a Dios, aleluya. Ya vinimos de las vacaciones, pero déjame decirte, mira esa salidita esta, te va a coger el diablo y te va a cantar, aleluya, y si tú sigues pregando de este modo, gloria a Dios. Y lo último que tienes que hacer, aleluya, y predicar el evangelio, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que tú tienes que hacer. Aleluya. Ya que estás aquí, eres un discípulo de Dios. Sal para afuera a predicar la palabra. Para que todo aquel que no crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Póngase de pie, pueblo. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, Dios mío. Señor, por tu santa palabra, Dios mío, que tú has permitido que yo traiga este mensaje, Dios mío. Padre, yo hablo lo que tú has puesto en mi corazón, en mis labios, Padre Celestial. Yo pido, Padre Celestial, Dios mío, Señor, que este mensaje, Dios mío, Señor, haga sido atesorado, Padre, de los corazones, Padre. Que tú sigas glorificándote, Dios mío, en cada uno de estos hermanos, Padre Celestial. Sigue usando, Padre, los hermanos de tu iglesia. Siga levantando, Padre, a cada uno de estos hermanos, Padre. Mira, Dios mío, en este momento, yo presento a los hermanos que están enfermos en este lugar. Yo reprendo, Padre Celestial, toda enfermedad, Dios mío, de diabetes, de cáncer, de sida, cuanta enfermedad del diablo, Padre, ahora la reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo declaro a mis hermanos en victoria, yo declaro a mis hermanos sanos, Padre, toda contienda, Dios mío, todo problema que hay aquí, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo reprendo, Padre Celestial, en este momento, Dios mío. Mira la finanza de la iglesia, mira la finanza de los hermanos, mira la finanza de los pastores, Padre, la desato ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice, lo que es desatado aquí en la tierra también es desatado, Dios mío, en el cielo, Dios mío. Reprendo todo espíritu de pereza, todo espíritu de vagancia, Padre, ahora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Señor, gracias, Señor, por este privilegio. Dios le bendiga a nuestro pastor con ustedes.